dos, tres, y... Hay un lugar en el que me siento vacío, y aunque estés aquí es como si te hubiera sido. Y aunque estés aquí es como si me hubiera perdido dentro de mí. Y tengo ganas de gritar, y tengo ganas de salir, de romper con todo y salir corriendo, de sentirme extraño de algún modo si no lucho contra el viento. Si me derrumbo ante el peso del mundo, oh, pero voy a girar del revés. Empecemos acabando de una vez con el absurdo del querer y no poder, con el absurdo del querer y no poder. Ser cobarde por no andar cerrado, por no querer seguir ignorando que no puedo ser feliz, que si no cojo mi propio camino se desvía hacia un atajo que resulta ser un fastidio. ¿Qué más da? No es cierto, si no eres nadie más allá que tú mismo. ¿Qué más da? No es cierto. ¿Para qué vamos a soñar si despiertas y tan solo queda en eso? Y tengo ganas de gritar, y tengo ganas de salir, y tengo ganas de saltar, y tengo ganas de vivir, y tengo ganas de soñar. Y quiero ser feliz, y tengo ganas de romper con todo y salir corriendo, de sentirme extraño de algún modo si no lucho contra el viento, si me derrumbo ante el peso del mundo, oh. Pero voy a girar del revés. Empecemos acabando de una vez con el absurdo del querer y no poder, con el absurdo del querer y no poder, y no poder. Y no querer.